Hoy, en Demasiadamente el Doble, entrevista con Pez Revolver y Los Desadaptados con el tema Héroes y Villanos. ¡A luchar por la patricia, Dios, la justicia! Soldar, te hace parecer, si quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Y acuérdense de visitar el snack El Garaje, en Urbanización Quinta Tristán, WL10, en José Luis Bustamante y Rivero. Provecho. Entonces, hola, hola, hola, gente. Estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo, y bueno, yo hoy día, por razones de burocracia médica, no puede estar Marius hoy día con nosotros, pero esperemos que ya aparezca José en un momento. Estamos hoy día con invitados muy especiales. Estamos con la gente de Desadaptados. Es un programa de Radio Panorama en el 96.5 de la FM, de lunes a viernes de 8 a 9. Si no me equivoco, y si mis cálculos son correctos, ayer debieron haber tenido su programa 100. Así es. Ayer. Tuvieron nuestro programa 100. No te hemos traído torta, porque ni nos han traído torta. Nada. Es el único que se acordaba, ahora sí. Y lo vamos a hacer, creo, el día viernes. El viernes. Sí. Excelente. Entonces, y también estamos con un segundo invitado, y el invitado musical específicamente. Estamos con José, especie de miembro casi básico de Pez Revolver, uno de los fundadores. Bueno, para quien no conoce directamente a Pez Revolver, nació en agosto del 2007, editando un demo llamado 7 temas heroicos, que bueno, describen que ese nombre fue porque ese demo fue grabado en tiempo récord, por eso es heroico. Y para el 2010 se editó un demo de cuatro temas llamado Ópera Inconclusa, y actualmente ya están grabando un disco acústico que pronto será publicado. Tiene justamente esta Ópera Inconclusa, tenemos a las canciones Miel, Caballito, Cantar por Cantar y Post Inocencia. Y bueno, ahora ya pasamos entonces a directamente ellos para que se presenten y ya den. Bueno, sobre Desadaptados, obviamente no pude tener mucho lío, porque una de las características de la gente de este programa es que tienen seudónimos. Son justamente tres, son Mr. Hades, Bouncy y Neo, que en este momento están con nosotros dos de ellos. Entonces, para que puedan ya presentarse ellos mismos. Entonces, pasamos primero con Neo de Los Desadaptados. Hola a todos, como digo en el programa, tengan muy buenas noches, pero en este caso no, yo soy Neo de Los Desadaptados, y bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Tuve la oportunidad de seguir el programa en el Facebook, o sea, no de seguir el programa, sino de seguir los posts que se hacen en el Facebook. Tuve la oportunidad también de entrar al blog que tienes, Demasiadamente Doble, y sentí algo de envidia, ¿no? Pucha, ¿cuándo nos invita? Y ya, felizmente nos has invitado. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mr. Hades, yo me enteré del programa por Neo y me confundí todavía, me hizo confundir porque me dijo, son de Radio JR. No son de JR. Sí, son, sí, todos ahí dice JR. Sí, justamente eso me dijo, pero no habrá conflicto porque eres de JR. Yo, no soy de JR. JR. Entonces, la confusión fue ya, pero cuando dijiste que era de internet, ya fue chévere. Para la gente que no sabe, JR es otra radio. Las dos radios, digamos, más importantes de acá en alternativa, en rock, porque estamos aquí invadidos por la cumbia y esos géneros, reggaetón, digamos. Acá hay dos radios principales, justamente Panorama y JR, entonces ellos son de Panorama, entonces por la confusión de que tal vez nosotros fuéramos de JR, entonces había esa cosa, pero aclarando, todavía no hemos salido, todavía somos nomás de Otaku Medios. Una vez más, un saludo acá a la gente, a Draker, y a toda la gente de Otaku Medios, y toda la gente de México. Ah, bacán, desde México, ¿no? Órale. ¡Órale, compadre! Órale. Entonces ahora se presenta José. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un gustazo estar acá. No sé, para lo que tú quieras. A ver, ¿alguna presentación? A ver, ¿qué es Pez Revolver, si puedes irnos? ¿Con qué gente estás tocando recientemente? Bueno, Pez Revolver, como ya bien dijiste, es un proyecto que nació en el 2007. Inicialmente empezó como una banda de cuatro integrantes, ¿no? En este lapso de tiempo, bueno, algunos han desertado por cuestiones de trabajo, viajes, etcétera. Actualmente Pez Revolver es un proyecto casi unipersonal, ¿no? Porque básicamente lo que estoy haciendo ahora es presentar el disco o los demos en formato acústico. O sea, toco de repente en algún festival o concierto, básicamente yo con mi guitarra, los temas que, bueno, de alguna forma eran bien rockeros, ¿no? Trato de convertir ese formato rockero a un formato acústico sin que se pierda esa esencia rockera. Entonces, de rocker pasaste a acústica, ¿no? Algo así. Algo así, pero sin dejar de ser rocker, ¿no? Obviamente. Ahí está. Entonces, el rock acústico de la gente de Pez Revolver. Bueno, el tema que tenemos hoy día es un tema también así bastante, es un tema como bipolar. El tema es héroes y villanos. Hay diferentes formas de conceptuar cómo se es un héroe, cómo se es un villano. Entonces, bueno, lo primero que hay de teoría sobre esto, un héroe, la definición wikipediera, es que en la mitología y el folclore, un héroe que viene del griego Eros o heroína en el caso femenino, es un personaje que encarna la quintesencia de los rasgos clave valorados de su cultura de origen. En cristiano es aquel que representa los valores de su tribu, de su lugar de origen. Comúnmente posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y normalmente beneficiosas por las que se hace famoso. Entonces tienes que ser muy bueno, tienes que tener rasgos casi ideales. En general no debería, en héroe no hay un héroe feo, entre otras cosas, es casi perfecto. Y segundo, pasamos a villano. El villano es sencillamente una persona malvada, especialmente en la ficción. Son personajes normalmente de ficción, normalmente noveleados, en dramas y melodramas, que ejercen maldad deliberadamente y se oponen al héroe. Como tales, los villanos son un recurso argumental casi inevitable, y más que los héroes, elementos cruciales sobre los que gira la trama. Normalmente el villano es el que le da como el sabor, porque sin un villano, ¿cómo puede haber un héroe? Entonces, normalmente el curso normal de las cosas es que todo vaya bien, que todo vaya normal. Entonces el villano es el que viene a meter como los giros de trama, la cizaña. Entonces justamente es muy necesario. ¿Cómo ustedes también definen esto de un héroe, un villano? Bueno, héroes, también existen los antihéroes. Un ejemplo de ellos es Hulk, por ejemplo. Él no es un héroe, él solamente quiere estar solo, que nadie lo joda o que nadie lo moleste, ¿no? Pero a veces salva a la gente o salva a las personas porque es lo único que le queda hacer para que lo dejen en paz. Una vez que termine de hacer, se va. Y hay varios antihéroes en las tramas cómics, mangas o como sea, pero generalmente se lo idealiza como un héroe, ¿no? Pero también existen los antihéroes. Justamente sí, el antihéroe es como una buena salida de trama, porque el héroe, a pesar de todo, yo lo defino como medio aburrido. Sí, porque el héroe tiene que hacer todo bien, correcto y punto. Entonces, el villano, por otro lado, tiene mucho más riqueza, o sea, tiene muchas más formas de hacerlo, hay muchas más variedades. Libertad, ¿sabes? En todo caso, ¿no? Y esa libertad. Entonces, por eso salió el antihéroe. Que bueno, también la definición que hay de antihéroe es, en cine, historietas, literatura, un antihéroe hace referencia a un personaje de ficción que tiene algunas características que son antiéticas comparadas con la del héroe tradicional. No es tan perfecto como el héroe básico. En un antihéroe generalmente realiza actos que son juzgados heroicos, pero lo hará con métodos o intenciones que no lo son tanto. Entonces, claro, uno puede ser hasta héroe por especie de casualidad. Puedes estar, no sé, queriendo robarle a alguien y le pegas a una persona y resulta que era el ladrón. Entonces, ahí ya tienes más un personaje un poco, y aparte que tiene características humanas más reales. Así es. Tienen defectos y todo, como el héroe, él no es tan idealizado como el héroe. Otro ejemplo es Punisher también, pues. Punisher. Claro, que lo mataron su familia, entonces él es un asesino terrible con todos los criminales, pero es buscado por la justicia, ¿no? Y al final de cuentas en el cómic resulta ser como un tipo de héroe. Sí, específicamente es un muy buen ejemplo de antihéroe. Y bueno, después de esta definición vamos a pasar a la primera canción de este programa. ¿Alguna canción en especial que quieras de Per Revolver para de Miel? Bien. Ya, entonces, ¿alguna anécdota sobre Miel, sobre su creación, sobre... Básicamente, básicamente es una canción que representa un estado de ánimo demasiado deprimido. Demasiadamente deprimido y todo lo contrario a la vez. O sea, como una cosa difícil de explicar que solo la puedes plasmar en una canción. Por eso ponla. Entonces, esto es Miel. Suéltala. Todo se me va, la calle, por donde caminas, chica de la calle. Estamos de vuelta después de una refrescante bebida de sabor nacional que no vamos a mencionar directamente porque no nos han pagado todavía este mes. Entonces, pero es amarilla. Vamos a pasar a un siguiente tema. Bueno, ya la parte justamente de héroes primero. ¿Cuáles son las características de un héroe? ¿Un héroe es totalmente moral? Me parece que el héroe es la persona ñoña de los cómics. A diferencia de, como te decía, no el antihéroe. O sea, yo muchas veces he preferido seguir antihéroes. Por ejemplo, Batman, lo que él dijo Hulk, Punisher, hasta el que mata a los vampiros con su cuchillo. Blade. Spawn también es claro, Spawn, Wolverine. Claro, son antihéroes. Que... Él no es prácticamente una buena persona, ¿no? Él es un asesino. No. Que se ha vuelto héroe porque solamente quiere saber quién era en realidad en su pasado, pero en realidad no es... Él era un asesino a sueldo. En cambio, en héroes tenemos, bueno, más conocido bueno, Superman y Spider-Man. Superman a mí me parece... Yo incluso Spider-Man es casi un antihéroe, o sea, a Spider-Man lo veo mucho más humano. Claro. Tiene más dudas, o sea, se le nota mucho sí. mucho más persona, digamos. O sea, el gran... Para mí, realmente, el gran representante de los héroes es Superman. Sí, porque es indestructible, y con la única debilidad que es, no sé, la kriptonita, y que irónicamente lo gracioso es, la kriptonita es algo muy, muy extraño que supuestamente nadie que quiera matar a Superman va a poder conseguir, pero siempre para la trama todo el mundo, hasta el señor que vende sándwiches en la esquina tiene kriptonita, así es que necesitan. ¡Wey! Sí, o sea, le ponen kriptonita hasta en su gaseosa, o sea. Sí, eso sí. No sé de dónde sacan kriptonita siempre que quieren que él tenga algo por lo cual así no se le haga tan fácil. Es un mineral raro, pero siempre tiene por todos lados. Todo el mundo que necesita tenerlo lo tiene. Es como en Garfield había un episodio que en todos lados siempre aparecía un diamante, el diamante Clotman, que era el más raro de todo el mundo, pero todos tenían un diamante. Algo así me estás diciendo. Sí, o sea, a veces las tramas para que un héroe funcione ya son un poco absurdas. Sí, a veces sí. O en el último minuto no sabes ni cómo, pero lo llegan a rescatar. No sabes, o sea, no sabes ni cómo ha llegado, pero ha llegado. Al indestructible consigues una forma efectiva de siempre hacerlo vulnerable, que un rato así está en peligro y siempre se recupera en algún momento. Entonces, una desventaja, digamos, temática del héroe es que el héroe no mata. Es una de las grandes características siempre del héroe. Encarcela. Entonces, pero significa, la que se libera. Significa que los villanos tienen que estar saliendo una y otra vez de la cárcel y una y otra vez sigue encerrándolos. Oye, pero la trama no es de Perú. La trama parece de Perú. Así no han metido los chores y por la puerta falsa están saliendo. Oye, si creo que necesitamos más antihéroes. Había uno en Lima que se llamaba el Ángel Vengador, que siempre aparecía cuando aparecían los toros, cholos estaban ahí haciendo sus guardias. Venía un padre en su carro negro, bla bla, se plomeaba tres y se iba. Y lo filmaron todo el carro del día, pero nunca supieron quién era. Pero siempre plomeó, se iba a bajar como 15 cholos, creo. Hacía prueba. Iba con su carro, plata, a quien disparara, pero se veían que eran cholos. y caían pues muertos y el pata se fugaba. Y no, nunca le, no había le atrapado. Muy interesante, nunca había escuchado de antihéroes. Existen también lo que le llaman, o sea, aparte de digamos héroes y villanos en ficción, también hay héroes y villanos en la vida real, sencillamente sí. La gente así más moral o la gente más corrupta. Un ejemplo probablemente que podamos poner de héroe en la realidad, bueno, héroe y digamos histórico para digamos la gente que le gusta discutir, no sé, de religión, pero digamos a Jesús, yo lo nombro como eso, o sea, tiene todas las características de un héroe, incluso hasta el punto de poderes sobrenaturales, o sea, que es casi el único personaje histórico al que realmente se atribuyen, bueno, que no históricamente, pero ya, o sea, ya en el tema médico, supuestamente tiene, o sea, ya se le atribuyen cosas, pero él sí supuestamente la persona más moral, más ética, y hizo todavía lo que inmortaliza el héroe, sacrificio. Así es, después de la resurrección, pues, que es la redención, ¿no?, que se le dio. Después del sacrificio, demostró que era indestructible, ¿no?, y que se fue con su padre. A Krypton. A Krypton. Casa. Ya, pero también un héroe del tiempo, digamos, una característica es justamente eso, el ser mártires. Sí. Entre ellos podríamos ponerlo como a Gandhi. Claro. Gandhi es efectivamente un héroe, supuestamente alguien que defendió todos los derechos humanos y la resistencia pacífica y todo eso, y bueno, finalmente fue incluso asesinado, pero ese es justamente también parte del camino del mártir. El héroe tiene que morir como mártir. Claro, y nunca se tiene que ensuciar las manos. Y Martin Luther King también fue uno de ellos. Martin Luther King, un héroe de la vida real. Así es, y el otro es Mandela también, ¿no? Que Nelson Mandela. Por sus ideologías, que querían ser de libertad para su pueblo, lo encarcelaron, lo tuvieron ahí como prisionero bastante tiempo. Hasta que volvió a salir y fue presidente. Pues ese yo creo que está en poder. No, gracias, ¿no? Mandela. Imagina, hay una película justamente de Sudáfrica que habla en eso, que justamente él mismo, para que la gente se unificara en Sudáfrica, apoyó al equipo de fútbol, los ojos, no sé cómo se llama. Ah, ya, sí. No me acuerdo, campeones. Ajá, sí. Entonces, fue un ejemplo pues para su pueblo, porque generalmente a todos los blancos en Sudáfrica los raseaban. Porque los odiaban, porque los blancos llegaron y conquistaron a los negros, los pusieron como esclavos. Y ese régimen del apartheid, que supuestamente fue lo que quitó Mandela, claro. que estuvieran, o sea, los negros fueron muy, muy raciados ahí, o sea, no tenían prácticamente derechos. Claro, y después cuando ya los negros tomaron el poder, los raciaban a los blancos, ¿no? Entonces, una con otra, ¿no? Quieren tomar venganza. Siempre. Claro, bien. Entonces lo que Mandela fue, dijo, no hagamos lo mismo que hicieron nuestros, nuestros opresores y hagamos algo mejor, ¿no? Demostremos que somos más gente, ¿no? Entonces, él apoyó y todo, y bueno, hasta ahorita Sudáfrica, como ves, es un país que está surgiendo grandemente. Algunos ejemplos, digamos, de héroes ya en el, digamos, en el cine, en historias, por ejemplo, mira, tenemos héroes en el cine, Indiana Jones. Aunque yo casi lo consideraría un antihéroe, porque él tiene muchos más recursos, pero en general creo que casi siempre se le ha mostrado sus intenciones como buenas. Así es, pero generalmente eran más que todo personales, ¿no? Porque él quería descubrir. Él no lo hacía, más que todo para... Pero no lo hacía por el bien común, sino lo hacía por su propio ego, ¿no? Claro, él quería descubrir. Entonces, no sé. No es un héroe completo, tal vez. Semi-héroe, semi-antihéroe. Así es. James Bond también se supone un héroe, o sea, a pesar de que este es un tipo de héroe que sí mata, que sí dispara y todo, se supone que siempre con licencia para matar, tenía pues que proteger al mundo y todo eso. Normalmente la especie de intenciones muy altruistas son lo que también pueden convertir un héroe. Nada más que era bien Cherokee también, ¿no? un héroe muy dandy. Así es. También, dan ejemplo, la de Clarice Starling, del Silencio de los Inocentes. Ah, claro, la gente. Que también tratando siempre de encontrar al otro. Un héroe también vitoreado por mucha gente, aunque bueno, no es un héroe que iba contra un enemigo del enemigo público, pero digamos Rocky Balboa. Claro. Siempre tenía que ganar su batalla, entonces el héroe era él y el enemigo no tanto villano, sino sencillamente su antagonista era el que estaba en el otro lado del reino. Así es. Pero era gente que mucho se dice, pero Ellen Ripley de Aliens, siempre combatiendo. Claro. Entonces, se supone que también, o sea, estás combatiendo contra un monstruo, entonces tienes que ser un héroe. Oscar Schindler, de la lista de Schindler. Claro, que salvó a tantos judíos, todo eso. Pero eso está bastante, creo, en... Sí, supone que es una historia real. Uh-huh. Bueno, aquí nombran a Han Solo, Han Solo sí me parece un gran ejemplo de antihéroe, porque él sí era es de los que era por bastante de su conveniencia. Claro, más que todo, claro, la deuda. Entonces, al final ya terminó haciendo actos, actos ya más altruistas, pero indirectamente. Por voluntad propia, digamos. Pero él apoyó solamente porque quería recuperar su nave y quería quedarse con la flaca y quería pagar su deuda, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ahora que metes lo de Star Wars, por ejemplo, en Clone Wars, Anakin se convierte en un héroe, pero cuando ya está llegando al final de la temporada y ya sale la última parte de la trilogía, no, la última parte que vendría a ser la tercera de la trilogía, se convierte en una especie de antihéroe. Para el final de la película convertirse ya en el villano. Pero al final la trama se vuelve siempre a ser el antihéroe y salva a todos, ¿no? Es en la última. Claro, en la última película. No, él llega con el emperador. Claro, él llega a enfrentar. Ah, claro, y lo llega a matar. Se sacrifica. Entonces, claro. Es lo que decíamos de mártir, el sacrificio, que es el último recurso del héroe. Uh-huh. Entonces, para todos se mata su vida. Ahí fue su reivindicación, ¿no? Y al final el triunfo se lo adjudican a Luke. Y es una persona que ha pasado por los tres niveles, ¿no? Desde el héroe, al antihéroe y villano. O sea, entonces, con este ejemplo específicamente podemos definir que a veces el qué eres entre esos tres depende de las situaciones. Claro. Una persona probablemente tiene el potencial de ser los tres, sencillamente es que la situación está convertido en cierto. Sí, pues a veces siempre pasa eso, ¿no? A veces tú quieres ser, o sales de tu carrera, no quieres ser el mejor por tus propios medios, pero ves que la competencia es sucia, pues tienes que agarrar por otro lado, por ejemplo, bajar el nivel de nosotros, pues, a veces. Y ya, pues, ¿qué te queda, no? Meterte en la cochinada, tratar de surgir. Pero si te quedas ahí, ya perdiste, ¿no? Tienes que saber manejar eso. Eso más que todo me parece un camino facilista. Porque, o sea, tú quieres surgir rápido y no hay otra manera que ir por el llano donde todo el mundo surge rápido. Pero en cambio, si escoges tú el camino largo, vas a llegar a la meta, te vas a sacar la mugre, te vas a tardar años, pero lo vas a hacer como una especie de héroe, ¿no? Pero si decides irte por abajo, es el camino más fácil. Y estás entre antihéroe y fácil y villano, porque diría que la línea entre antihéroe y villano está bien bastante, bastante delgada. Sí, no, sí, casi hay mucha diferencia. En el fondo diría que el antihéroe está en la mitad entre ambos. Sí. Sencillamente es el que supone al villano. El antihéroe puede tener un 60-40% de villano y solo le queda un 30-40% de, claro, de héroe. Porque él puede asesinar, puede hacer cosas que hacen los villanos. Lo único que no hace es robarse la plata, ¿no? Pero todo lo demás, bueno, que villano, no, sí. Por ejemplo, Robin Hood es un antihéroe, porque él roba era... a los ricos, claro, para darle a los pobres. Pero generalmente siempre saca tajadas. No se sabía nunca mostró factura, claro, nada. No le creían las nada. Las nadie dijo, no, señor, usted solamente está dando el 50% de lo que se ha robado, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde está el otro? Así, o sea, tenía un montón de mujeres y vino así en su campamento. Claro, pues, disculpa. Y su nombre que era el pe... ¿Cómo se llama? ¿El Big John? El pequeño Juan. ¿Qué tal? Me enamora. Pasaba la era. Un montón. Y Robin. Eso sí. También, ahí está, Tarzán también lo definen como una especie de héroe. Supuestamente el que se impone ante toda la selva allá. Y que obviamente va contra los humanos que quieren destruir su hábitat y todo eso. Claro, no es que todo es un héroe verde, ¿no? Porque... Así como el Capitán Planeta. Claro, porque él quería salvar al mundo, ¿no? Pero en Tarzán, quería salvar la selva, ¿no? Porque venían los depredadores, los cazadores, ¿no? Eso no le gustaba, pues. También un ejemplo de que sí me parece, justamente de la saga de Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Él sí yo diría que fue un más cercano al héroe. Sí. él sí casi siempre fue correcto y siempre buscó eso, o sea, con el código Jedi. En general el Jedi, a pesar de, digamos, de que se trata de insinuar que era una doble postura o semi hipocresía, igual se supone que el Jedi siempre era disciplinado y buscando el equilibrio y el bien. Entonces, claro, en general el Jedi representaba al héroe. Sí, era lo más cercano a un héroe. Y también termina piensa que existe, ¿no? Para que todos escapen, llegan a mechar con Darth Vader y se hace matar. Claro. ¿Algún héroe que tengas en que recuerdes, José, y el de que haya sido fan? Bueno, héroes hay de todos los tipos, de todas las canallas, de todas las épocas, de todos los tiempos. No sé, me imagino que como a todo el mundo, ¿no? Los héroes que salían de los medios cuando uno era pequeño, ¿no? No sé, a ver. El Superratón. Superman de repente, ¿no? Superratón, por ejemplo, ¿no? Acá hay un demasiadamente man. Sí, demasiadamente man. Pero creo que Superman era más que todo el prototipo de héroe americano, donde te ponen a los americanos como los buenos en la película, siempre. Con los salvadores del mundo. Con los salvadores del mundo. Yo intenté más o menos hacer esa relación, o sea, a pesar de que el Capitán América supuestamente es el representante oficial de Estados Unidos, yo lo veo a Superman también, como gran ícono americano. Así es. Es que sabes que esta idea de los héroes surge cuando hay la Gran Depresión en Estados Unidos y cuando ya casi termina la Segunda Guerra Mundial, cuando ya está terminada la Segunda Guerra Mundial. Claro, justo. Entonces, una manera para levantar el ánimo a los gringos que estaban totalmente caídos, fue crear sus propios héroes, ¿no? Y para eso hubieron varias industrias que dieron su granito de arena, como Marvel, DC Comics, ¿no? Y ellos fueron los creadores de los héroes. Me parece que en todo tipo de cultura y sociedad, si es que tú quieres realzar el espíritu de un pueblo que está hasta las patas, lo único que tienes que hacer es crear un héroe. Ahora todo lo vemos por el marketing, ¿no? O sea, esas fueron las primeras estrategias de marketing que vieron en ese tiempo, ¿no? La creación de una especie de propaganda. Claro, una especie de propaganda, la creación de un héroe que represente a todo un pueblo y que se luche contra los demás, ¿no? Y ya más que todo para levantar la moral de toda la gente. Ahora, si miras los cómics de ese entonces, por ejemplo, todos o luchaban contra gente de Hitler, o contra los rusos. Si todos los héroes luchaban contra ese tipo de personas, y así los Estados Unidos estaban dando a entender de que son japoneses también, claro, por ejemplo, son una superpotencia. Y en América me echaba con los rusos y con los alemanes, y también con los alemanes, claro, tenemos a Red Skull, que podría ser la simplificación de Hitler, ¿no? Claro, que es ¿cómo se dice? Su contraparte, bien, contraparte, el antagonista de lo que vendría a ser el Capitán América, ¿no? Tienes también a Lex Luthor, que también es el contraparte de Superman. Entonces, o sea, eso más que todo es una especie de marketing que me parece que si nosotros, en caso de Perú, o en caso de países en vía de desarrollo, si se creara un héroe y se promocionara como se debe de ser... Super Cholo. Por ejemplo, podría ser... Había el Super Cholo, supuestamente una especie de tira cómica, sí, de un diario. No sé en qué momento se dejó, no investigué en qué momento se dejó de definir, editar, pero tuvimos supuestamente un tiempo esa especie de... Ya, por ejemplo, aquí en Perú, en lugar de hacer películas que levanten la moral, ¿no? Que te hagan sentir un amor... Medio depresivas. Sí, ¿qué pasa? Te ponen series de músicos, no, de cumbieros, no, películas de terrorismo. Pero mira, por ejemplo, ahorita la mayoría de las series ahorita que se están poniendo en la tele, que te las televisan, son generalmente para maquillar más que todas las cosas que hay en el Perú, ¿no? Por ejemplo, está saliendo una de... Salió de cumbieros, de flacas que tocan cumbia, de pandilleros, así. Entonces eso no es el ideal que uno quiere alcanzar, ¿no? Pero los chicos los ven eso y dicen, ah, mira, misterio, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, había una buena propuesta en internet que le hicieron la gente de Cartoon Perú, bueno, que ya no lo hacen, que era el Robotombo, que se llama Ignacio Mamani, no sé qué vaina le habían puesto el nombre, pero o sea, era una serie que era interesante y te pegaba, porque era chistosa y la trama y todo chévere, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber así en el Perú, si es que a algún presidente se le ilumina el cerebro, y quiere realmente que la cultura surja y que no seamos depresivos, como lo somos todos los peruanos somos depresivos, deberían de crear una especie de héroe, ¿no? Lo que está buscando ahora, por ejemplo, en el himno nacional, no sé si te enteraste, no. Que han bajado una estrofa y han puesto otra estrofa del himno nacional, donde no habla sobre el peruano oprimir y no sé qué más rollos. Bueno, eso ha sido el mes pasado, más o menos, donde han cambiado la estrofa del himno nacional, donde hablaba que el peruano ha sido oprimido, que en silencio gimió, todo ese rollo, se lo han bajado y han puesto otra estrofa. Y ya lo están cantando en los colegios y todo. Entonces están tratando de revalorizar la cultura, ¿no? Ay, es que cuando uno sale de colegio acá nunca más te vuelven a obligar a hacer eso. Es nacional. Sí. Lo que me preguntaría es, si haces siendo un gran, como dicen, crisol de razas en el Perú, así si haces un héroe, que ¿cómo lo harías? Negro, cholo, mestizo, blanco, para que no se para que no se disguste la mayoría de gente. O sea, si tienes, o a menos que no se creas un escuadrón, tres héroes así en conjunto, y a cada uno le das, pues no sé, una diferente característica racial. Sí, sería yo por el camino fácil, y lo haría tipo Capitán Planeta, de azul, de rojo y de todos los colores. O si no, lo pones de otra cosa, o sea, digamos, es un héroe verde, hasta como Hulk. Claro. Ya, con eso no te enojas con nadie. Claro, no le dices, los Simpsons, que son amarillos y no tienen temas, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es el problema del Perú? Que, como tú dices, hay un crisol de razas, y hay muchas personas que quieren idealizar el tema del Perú, ¿no? O sea, que quieren decir, pucha, soy peruano de corazón. Y a sus héroes y a las cosas que crean les ponen el apelativo de cholo o tal o cual. Entonces, las mismas personas que son los que gobiernan o los que dirigen, o sea, se creen un poco más que los demás. Entonces, ponerle el apelativo de cholo a un héroe, ahí ya lo estás matando. Porque el 80% de la población ya cholo, no lo hace. El cholo sotil. Es que es un héroe deportivo. Claro, aparte de que, o sea, es totalmente distinto. Pues tú lo miras, el Cholo Sotil es un héroe deportivo, no es uno que represente a todo el Perú, ¿no? Claro. Pero si tú sacas un héroe que va a representar a todo el Perú y le pones ese apelativo, te va a hacer contra el 80% de la población. Desafortunadamente, fácil, si digamos, como dice el Super Cholo, probablemente se podría tomar hasta como parodia. Claro, se podría tomar hasta como un chiste. Y sabes cuál es el problema, que en el Perú somos una sociedad muy salada de los pelos, que hasta dirían que tu héroe es una especie de manera de mofarse el peruano. Eso. Y ya no sería un héroe, sino claro, un antihéroe. Así me trae una parodia. Claro. Así me trajeron a la Chola Chabuca, no, a la Chola Chabuca y al Negro Mama, ¿no? Que es... Claro. Queríamos ser un poco, bueno, un personaje nada más, no tenía relación con los demás, pero luego lo votaron. Surge la Chola Chabuca, que es una chola pitucona, con plata, blanca, y nadie le dice nada. Tiene sorpresa, ¿no? Claro, porque todo el 100% del Perú se quiere parecer de repente a esta chola. Entonces el héroe está definido por lo que la gente quiere ser. Claro, por eso es que te digo que los Estados Unidos utilizaron una muy buena campaña de marketing con los héroes. Claro. Y a mí me parece que ese es el inicio del curso de marketing, ¿no? O sea, en la universidad, en el instituto, dale en la gente, usted tiene que saber qué darles. Claro. Y que la gente se adapte a ellos y quiera ser como ellos. Primer día del curso de marketing, que el profesor traiga sus cómics y te explique. Esto es el inicio del marketing. Y te traiga los cómics de ese cómics de Marvel, explicando que ahí se inició el marketing, ¿no? Aparte, los héroes sirven también para publicitar productos. Por ejemplo, Santa Claus o Papá Noel. Es un héroe que ha sido creado por Coca-Cola. Claro. Y para publicitar los productos. En realidad es producto de Coca-Cola, porque la vestimenta y la barba del Polo Norte, ellos mismos han hecho esa mitología. Sí, ¿no? Y esos colores y sí, todo. Sí, claro, y todo. Rojo, blanco, ese es el traje de la gaseosa. Y el Polo Norte, que los renos, esos solitos se habían inventado ahí. Porque existía una leyenda de San Nicolás, claro. pero de ahí ya parece fusionado. Entonces el punto es cuando cambias alguna memoria a tu conveniencia. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos riqueza cultural para crear nuestros propios héroes, ¿no? Y full leyendas también, tenemos Machu Picchu, o sea, en cuanto a... Yacanitos, como el Caratí, mitos y leyendas, o sea, en cuanto a creatividad, nosotros tenemos una muy buena fuente para poder crear nuestros propios mundos. Pero falta la herramienta de comercial. Claro. Cómo distribuirlo. O la visión de cómo plasmar eso, porque a veces no tienen visión para hacer eso. Falta un buen profesor de marketing. Sería interesante hacer una especie de cómic. Emulando a los héroes nacionales, digamos, incluso en una parte. Mira, por ejemplo, hay un cómic en Japón que se llama Nazca, un manga. Que ya no está saliendo en serie, también no sé si ya se habrá transmitido todavía acá, pero hablan de la cultura Nazca, o sea, en base a la cultura peruana han hecho un cómic ellos. Un manga, ¿y por qué nosotros no podemos? Ahora mira, no necesariamente es el aparato, digamos. ¿No? Ahí puede ser un mangaka, que es el que dibuja el manga, y publicar cualquier tipo de historia y vas a tener un público acá. Claro. Es difícil colocar un cómic al mercado. Ahora, no necesariamente hay que seguir el tema de la historia, ¿no? Porque total, los cómics son fantasías. Sí. O sea, simplemente puedes coger algo de la cultura y utilizar recursos nuevos. Que puede ser como que es un extraterrestre y que no sé, algo así como la calavera de cristal, por ejemplo. Claro, han tomado parte de la cultura peruana, claro que no han hecho mal, porque no se han metido Nazca en el Cusco, no se tiene que ver las líneas de Nazca en el Cusco, y que se van tiene que ver el aeropuerto del Cusco en México, ¿no? Sí, ¿no? Si bajan el aeropuerto del Cusco, la cuarta película, mírala, bajan en el aeropuerto de Cusco y supuestamente, y ves todo es México. La vestimenta, la música. Ya lo están cantando atrás la malagueña, creo. No sé si la canción mexicana. No sé si hizo la de Indiana Jones. Sí, oí todos esos comentarios, no le he visto. Indiana Jones comienza a hablar en quechua. Le pregunta, ¿quién te enseñó a hablar quechua? Pancho Villa. Pancho Villa. Ya ves, entonces, mira, en el cine puedes variar varias cosas. No necesariamente apegarte a la historia para hacer una buena película. O la película de Tarantino, Malditos Bastardos o Everything. En la película han cambiado totalmente la trama y han matado a Hitler en el cine. Pero en la realidad él murió después. Claro. Entonces cambiaron la historia, o si no también en Troya, que también Aquiles muere al final de la película, pero en la Ilíada, él muere a mitad de la batalla. Entonces, como la de los guerreros, la última, la de Furia de Dios, cambiaron totalmente todo de la historia. Entonces, no es necesario que te apegues totalmente a la historia, puedes basarte en hechos, pero puedes modificar un personaje. Claro, así es. Aparte, como te digo, nosotros en la cultura que tenemos, pucha, tenemos infinidad de leyendas, tenemos infinidad de mitos, podemos crear nosotros nuestros propios héroes y la gente se la va a creer. Yo ahorita puedo crear un héroe y decirles que surge Machu Picchu, que se ha encontrado no sé qué vaina, y plasmarlo en un cómic. Y esto llega hasta Lima y la gente lo va a creer, y ya están a ver gringos que van a ir a Machu Picchu buscando la piedra o el meteorito, que solamente está en el cómic. Cayó, claro, solamente está el cómic. Y han hecho películas como el Karasiri, la Jarjacha, pero como son películas de bajo presupuesto, que casi no ha llegado mucho al y público. Y no son orientadas, ¿sabes? Sí, porque las películas no son bien orientadas. El problema de los cineastas que tenemos en Perú, sí, es que ellos se dedican solamente a contar historias y no le meten cosas creativas que puedan llamar. Por eso yo te digo, necesitan todos los institutos, todas las academias, todas las universidades, un profesor de marketing que el primer día de clases venga y te diga, ¿sabes qué? A la gente le gusta esto. Y que se los diga a los cineastas y a la gente creativa, pues que a los cineastas son los que hacen las cosas, ¿no? Sí, hay que saber cómo vender, digamos, el producto a pesar de todo, porque aunque tengas un buen producto, si no sale, no funciona. Claro. Sí, pues, eso es lo malo. Y, por ejemplo, los cineastas acá se jactan de, pucha, que somos lo máximo, somos buenos, que tenemos Cannes, tenemos Guinness, que tenemos esto y lo otro. Pero, o sea, tienen, pero es para un público muy, muy reducido, pues. No van a las masas. Entonces, es decir, pucha, yo soy muy bueno haciendo lo que hago, pero no le gusta a la masa, pues. Lo que yo quiero es que le guste a la masa, ¿no? Claro, o sea, a veces ven sus películas para estar en su círculo de personas, claro, o para él mismo. O para 10 críticos que le van a aplaudir, le van a decir, sí, chévere, puta, eres lo máximo. Pero a los demás, a los que debía llegar, esa película ni les interesa. La película peruana que pasó para los Oscars y que fue nominada para Mejor Película Extranjera, pues no llegó a pasar. Y generalmente al público no le ha gustado. Por ejemplo, yo vi la Teta Asustada, que pues se ganó full premio, uh-huh. Y a mitad de película ya me aburrí, ya lo cambié, preferí ver otra cosa, porque estaba recontra aburrida. Un comentario que yo escuché es que últimamente, especialmente si eres sudamericano, así, país tercermundista, como quien dice, si tocas temas sociales o ecológicos, tienes un... chances muy altos de nominaciones y de premios. Sí, pero no ven eso. Sí, eso no vende generalmente. O hace eso, pero hazlo pues con una buena trama, ¿no? O una buena historia, que tenga un final que venda, un final que venda, ¿no? Que jale gente. Ahora, ¿no? Con eso que venda, no me refiero tampoco a los calateros, ¿no? Porque lo fácil que agarran los cineastas, hacen una película y contratan tres actrices del momento y que se calateen a mitad de película. Y ya, pues se ganaron. Y eso me parece muy facilista. Generalmente, lo que más llama de la película, ¿qué te acuerdas cuando se quitaba la ropa? El calateo. Y después, ¡no! Sí, me parece que eso debería cambiar, ¿no? O sea, sí, sobre todo en todos los países, bueno, llegamos a México, la realidad que nosotros tenemos en Perú es similar a la realidad que hay en México, ¿no? Por no decir la misma. Lo único que nosotros no tenemos son los sicarios que están matando gente a por doquier, pero todo lo demás es la misma realidad, ¿no? La misma realidad que nosotros tenemos en Perú es la misma realidad en México. Sí, pues sí, se sienten discriminados igual, ¿no? Claro. Los discriminan, los que vienen del pueblo, como que acá vienen de la puna, igualito los discriminan, así bien feo, ¿no? Y existe mucho el tema social, ¿no? Las clases, que si eres blanquito, que si eres negrito, que si tienes un buen apellido, que si no. La otra vez estábamos nosotros tomando, no sé si los entrevistaste a los de Sinisteria, es un grupo local, estamos tomando con ellos y nos pusimos a hablar de este tipo de cosas y ellos nos comentaban de que existe mucho la discriminación, ¿no? De que si eres blanquito, que si eres negrito, que o sea, en el Perú todo es así, 50-50. Claro, si por ejemplo tienes un apellido extranjero que suena extranjero, pues te abren las puertas, ¿no? Pero si tienes un apellido oriundo de acá, ¿no? Y ahora, hablando también con ellos, estábamos hablando mucho de las personas que se van de intercambio. No sé si tú tuviste la oportunidad en algún momento. Bueno, acá hay instituciones donde cuando sales en vacaciones, estás en la universidad, te puedes ir de intercambio a Estados Unidos, trabajar en SeaWorld, en... Tres meses. Claro, tres meses y regresas, ¿no? Y comentábamos justo el caso de un amigo acá de Nisterades que se apellidaba Mamani. Ah, no, ese compadre no se fue de intercambio, es un... trabaja en la industria de zapatería, él ha creado su empresa, ¿no? Y ese compadre se apellidaba Mamani Quispe y siempre firmaba como MQ y hacía su rúbrica, ¿no? MQ y hacía su rúbrica, ¿no? Así bien chévere. Y se fue al extranjero unos 4 meses en chamba, ¿no? Y así regresó, ya trajo más maquinaria, más esto. Y como ya vio que ganaba más, se consiguió una placa que estaba buenota, bien blancona, toda simpática, entonces agarró y cambió su apellido de Mamani Quispe, ahora es Mancini Quimper. Entonces, soy más MQ igual, pero ya es Mancini Quimper. O sea, tiene un apellido, cambió el apellido como que italiano y algo ruso. Un pequeño complejo que siempre hay. Sí, pues, hay gente sí que se cambia el apellido, ¿no? O sea, no se siente, no sé. O por ejemplo, el papá tiene un apellido totalmente autóctono y la mamá tiene un apellido, por ejemplo, que es en español, entonces pone primero el apellido materno y después el eso, ¿no? Claro, y eso es que también, y eso era lo que hablábamos, o sea, ahí, ¿no? En síntesis. Y ahora, por ejemplo, regresando a lo que decíamos, imagínate que yo cree un héroe y que le ponga como apellido Mamani Quispe, o sea, me lo van a rasear a mi héroe, o sea, va a ser por un héroe raseado, claro. Claro. Y no es eso tampoco, o sea. Y super paria. Sí, super paria. En internet, en YouTube especialmente, para todos los que quieran buscar, hay una encuesta. Evo es peruano. Así buscan la encuesta y van a ver el video donde iba el encuestador iba con una cartilla de unas 20 fotos. Entre blancos, trigueños, negros, morochos, todas las razas. Y estaba la foto de Evo Morales ahí, camuflado. El presidente de Bolivia. Entonces ya le enseñaba, usted dígame, ¿usted es peruano? Sí. ¿Por qué considera que usted es peruano? Y era Peter Blanco. ¿Por qué nací acá? Pero usted es blanco. Sí, pero yo nací acá, pero usted me parece de acá. No, pero sí soy de acá. ¿Y qué opina usted de que el presidente Alan dice que mi gente cobriza? Mi gente de color cobrizo, pues no sé de qué está hablando. Ahora le voy a enseñar unas fotos y le enseñaba las fotos. ¿Cuál de ustedes de acá piensa que es peruano? Todos miraban... ese. Y todo señala a Evo Morales. Al final de la encuesta termina siendo de que peruano, ideología de peruano es el Evo Morales, y toda esa cara autónoma. De todas formas, entre bolivianos y peruanos tenemos, claro, un origen común, o sea. Pero, o sea, ¿cómo van a confundir entre todos los peruanos a Evo Morales, que es más boliviano que la morena, ¿no? Que la pateña. Bueno, Vamos a dar una pequeña pausa para una segunda canción. ¿Alguna otra sugerencia que tengas, José? Ya está, entonces pasamos con la canción Os Inocencia. ¿Qué? Bueno, y ahora regresamos con la siguiente parte del tema. Esta es con lo que en el fondo creo que va a ser mi parte favorita. Villanos.

toda la identidad, pero por la humanidad, persiguiendo delincuentes. Y para disimular, es que vengo a trabajar entre archivos y expedientes. No entendería, nadie está preparado para tomar la verdadera naturaleza del mundo. Me visto mi placa y me voy a ocultar en mi búnker transparente. Me tiro en un disfraz, me vuelvo a enterrar, uno más entre la gente. Vivo en silencio, no tengo vida propia. La soledad, pero claro como yo, que es inevitable, soy el que sube y vuelve sobre la ciudad. Otros son cruces, yo me lo doy sin seguridad. Ya vaya para, y un mundo para salvar. Esta es mi vida, y no preciso más, y no preciso más. Me quieren retirar, me tratan de explicar que no soy imprescindible. Ya se arrepentirán, me vendrán a buscar y no estaré disponible. Ya no me insistan, yo no estaré esperando. Mi huella está sobre el contestador y a través de la puerta. Soy el que sube y vuelve sobre la ciudad. No te preocupes, yo me lo doy sin integridad. La voz es toda y un piso para cambiar. Esta es mi vida, y no preciso más, y no preciso más. Soy el que sube y vuelve sobre la ciudad. No te preocupes, yo me lo doy sin debilidad. Soy el que sube y vuelve sobre la ciudad. Y esto fue Doble Identidad. Sí, ahora me avisas para cantarla bien. Ahora sí. Y ahora sí, toma dos. Ya lo recibe. Pasamos a un tercer tema, un último bloque de contenido, que es básicamente la nueva tendencia que hay entre héroes y villanos, justamente de lo que ya habíamos hablado, ha hecho bastante referencia en las primeras dos partes, era al antihéroe. Esa es la nueva tendencia, porque en general el héroe existe desde la mitología. Hay héroes históricos, hay héroes desde mucho tiempo atrás, pero el antihéroe sí es un concepto moderno. En general no se había podido concebir como un héroe tuviera rasgos de villano. Así es. Yo te diré que para mí mi antihéroe y mi héroe es Jack Sparrow. Jack Sparrow. Escucha, si me dices qué te gustaría hacer en la obra del colegio, me gustaría ser Jack Sparrow, definitivamente. Justamente es un personaje que al final termina haciendo algo por los demás, pero se supone que él piensa solo en sí mismo. Sí, entonces esa es la dualidad que hay a veces entre decidir ser un héroe o un villano. Entonces a veces uno decide sencillamente ser el antihéroe, que a veces es el camino un poco más lógico, porque el héroe a pesar de todo es autodestructivo. Un héroe pone su heroísmo por encima de todo, y como decíamos, el desafío final del héroe es la autoflagelación, bueno, es el ser un mártir. Claro, entonces, poco más llega a utilizar el silicio, ¿no? Que es la autoflagelación. digamos que los santos son muy cercanos a los héroes. Sí, porque reprimen sus deseos, reprimen sus pensamientos solamente para llegar a una ideología que es la paz o la paz interior, ¿no? O estar bien con todos. El antihéroe, su primera prioridad es el mismo. De ahí puede ya anteponer alguna otra cosa más, como, o sea, algún pariente, algún objetivo, sí. pero siempre es el mismo. O también en las finales uno piensa de que lo está haciendo por sí mismo, pero te das cuenta que no lo ha hecho. Al final de la película te das cuenta que no lo ha hecho por sí mismo, sino que está buscando un bien común, ¿no? Pero todo el resto de la trama sucede que solamente se fija en él, claro, lo está haciendo por él. Hacen ver como que él es un poco egoísta, pero en realidad está buscando un bien común. Entonces, de todas formas, el antihéroe tiene momentos heroicos, esa sería la parte. Entonces, o sea, siempre existe el digamos, sí, ya cumplí con la cosa para que me contrataron, algo así, y bueno, ya no me desentiendo este problema, y luego como que se había encariñado con la protagonista, algo así, y ¡ah! Sí, casi siempre viene alguna carita, alguna expresión de tendré que hacerlo. A veces el antihéroe tiene moral, pero los métodos como logra hacer sus cosas no son tan morales que digamos, ¿no? Justamente la definición, también la forma. Por ejemplo, donde podemos tener nosotros un crisol de héroes es en la serie que pasaban por Warner, si no me equivoco, la de Héroes. Ah, no, es de Universal. Sí, Universal, perdón. Héroes, donde tú encuentras también esos tipos de dualidades, ¿no? El antihéroe, el héroe, el villano que se cree, que se hace pasar por héroe. Por ejemplo, en la última temporada estuve viendo que aparece un villano que es el dueño de un circo. Pero este pata apunta a todos los héroes y les dice que... A todos los extraños. A toda la gente de superpoderes. Ajá, toda la gente de superpoderes, y les hace creer que él es bueno, ¿no? Y que están ahí porque se están protegiendo de los demás. Pero sin embargo, su finalidad es más bien destruir a todos los demás y él quedarse en el poder, ¿no? Y es un claro ejemplo de un villano disfrazado de héroe. Ajá. En esa serie justamente está uno de los ejemplos que yo encontré de antihéroes que me gusta. No Avenger es incluso no tiene poderes, a pesar de que no tiene poderes. A él yo le he denominado Batman. Ya. Es sencillamente alguien sin poderes, pero es muy inteligente y muy capaz. Para la gente que no conoce esta serie, bueno, la serie en general trata de gente parecido a la temática de X-Men, que por diferentes motivos, cambios genéticos, hubo gente que descubrió poderes, que tenía poderes especiales, pero obviamente siempre va a haber un grupo que hace buenas cosas con ellos, otro grupo que tal vez no quiere usar sus poderes para tratar de ser normales, y existe una organización que busca a esta gente especial para tratar de controlar de que no hagan. Entonces, en esta organización estaba justamente Noah Bennett, que incluso es el padrastro, por así decirlo, no padre biológico, pero de protector de una de las de las chicas con poderes, que es inmortal, se supone. Y se encariña, o sea, él la quiere a su hija, que a pesar de que tiene poderes especiales, pero a los demás lo quisiera encerrar para evitar que hagan algo desmesurado. Pero es sencillamente, yo sí lo veo así como el antihéroe, porque él intenta como que por el bien común salvar a toda la demás gente de esta gente con poderes, pero utiliza métodos así también, realmente no tan propios del héroe, sino tal vez del villano. Claro, y hasta en la segunda temporada Noah Bennett puede ser hasta un villano, porque él hasta asesina, ¿no? Y luego le entregan a esta chica Claire para que él la críe, y supuestamente cuando sus poderes empiezan a aparecer a los 16 años, Noah empieza a rezar y a pedir que ella nunca logre aflorar sus poderes, porque se encariña tanto de la chica que sabe si es que algo sucede con ella va a tener que entregarla a la organización o también va a tener que matarla, ¿no? Y ahí es donde hay el quiebre entre el villano que se vuelve en el antihéroe, ¿no? Y básicamente lo que busca Noah también es proteger a su hija de la organización. Cosa que sucede en la tercera temporada. Como dice, como cambiar el entorno para que sea seguro para su hija. Para su hija, sí. Y hasta en la quinta temporada, creo que es que... En la cuarta temporada ya él ya se desliga de la organización y lucha con algunos, se une con algunos héroes para luchar en contra de esta organización. Una nueva organización también que se había creado, y luego el gobierno se entera de esto, hay una cacería completa de la gente con poderes. O sea, es una serie muy interesante, que justamente como convención acá tiene muchos elementos. Yo diría el villano pues Silas que tiene el poder de todos. Ah, Sylar, sí, que justamente tiene el poder de aprender cosas. Entonces, y él aprende los poderes de todos, pero la diferencia que tiene con el que fue el primero, el héroe, que es Peter. Peter absorbe los poderes solamente estando cerca de la gente con poderes. En cambio no, el Sylar tiene que matarlos y analizar su cerebro para poder estar sobre el poder. Claro, o sea, lo que hace es, por ejemplo, Sylar llega como un relojero. Él en sus inicios, antes de que descubriera los poderes, llega como un relojero y es un simple relojero. Y el doctor que está investigando esto, el papá de Mojave, Suresh, el doctor Suresh, le dice, ¿no?, que está encontrado que hay personas que son genéticamente que pueden tener capaces de hacer cosas. Y este pata, como nunca le surgen los poderes, se vuelve una especie de loco y no quiere ser un simple relojero. Y lo primero que hace es empezar a buscar a estos héroes, los asesina y se come su cerebro. Y al momento de comer su cerebro, absorbe el poder. Luego ya muestran que no se lo comía, porque eso pensaban, pero lo analiza. Entonces su superpoder, a pesar de que suena muy simple, era entender cómo funcionan las cosas, absorberla. Entonces, y él al revisar el cerebro sabía cómo funciona el poder y él podía automáticamente utilizarla. Ah, ya, chiste, porque como te digo, yo miraba y parecía que el pato se tragaba el cerebro. No, sí, les cortaba la tapa del cráneo y les abría, o sea, les abría el cerebro. Un maldito sádico. No, se vuelve así. Y sabes que era una persona normal, así como tú o como yo, ¿no? Bueno, solo que descubrió esta nueva cosa. Uno de los problemas de su poder también era que le daba hambre de más poderes. Sí. Entonces él tenía que combatir ese impulso, aunque al final de la serie, él, uno de los poderes que se comió de la hija de Bennett era la inmortalidad, el poder regenerarse siempre, y sabía que iba a ser inmortal. Entonces llegó a la conclusión de que no podía seguir siendo tan malo si no se iba a quedar solo por el resto de la eternidad. Entonces él decide un poco cambiar y al final se vuelve se vuelve un héroe. Claro, y pasa por varias cosas. Es otro ejemplo de que puede pasar de villano a héroe normal y todo lo demás. El cambio, digamos, entre lista de antihéroes que tengo, de Dragon Ball, la androide 18, claro, era enemigo. Y sí, finalmente, bueno, la convencen, se enamora de Krillin y todo eso, pero notas que tiene rasgos de villano, entonces es un antihéroe, no es héroe. Vegeta también es un gran ejemplo. Piccolo. Casi en Dragon Ball es un concepto interesante, no me gustó tanto, pero un concepto peculiar de ellos, que siempre se enfrentaban un nuevo enemigo, lo derrotaban y ese enemigo se convertía en bueno y lo ayudaba para la siguiente batalla con el siguiente enemigo más fuerte que llegaba. Ahí es el Goku, el héroe máximo, que es como el Superman japonés, sí, que no derrotaba, no mataba a los villanos, sino los dejaba libres. Entonces, si quieres volver a luchar conmigo, me buscas. Entonces ya cuando vienen a buscar, ya no querían pelear, sino se le querían unir. A regañaditas, pero se le querían unir. Entonces al final la terminó uniendo a casi todos. Así casi es. Como digo, Goku era como el Superman japonés, ¿no? Que no mataba ni encarcelaba, solamente los dejaba libres para ver si venían otra vez a buscarlo. Entonces podrías también definir que en un grupo no puede haber, no necesitas que solamente haya héroes. Digamos, puede tener un grupo con héroes y algunos antihéroes. Así es, porque en ese caso puedes trabajar de ambas partes, ¿no? O sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, buscar una solución que no sea tan moral y todos tus grupos de héroes son morales, pues nadie te lo va a hacer, pero entonces tienes que buscar otros por ahí que te puedan ayudar en ese tipo de cosas, pero al final eso es para un bien común, ¿no? Hay incluso antihéroes muy muy conocidos, como el Alex Delarge de la Naranja Mecánica. Él incluso lo puedes presentar de frente como un villano, pero uh-huh, él tiene como que sus objetivos, o sea, y de todas formas puedes identificarte con él y eso es lo que lo convierte en un buen personaje. Sí, sí, muy buena la naranja. Sí, muy buen personaje, bien creado, ¿eh? Y hasta ahora la naranja mecánica es un ícono. Sí, es una de las mejores películas de Stanley Kubrick que he hecho. Aparte de ella. A pesar de que inicialmente, o sea, casi comienza la película con que matan a alguien. Claro. Entonces, Y con sus compinches, ¿no? Y las narices y todo, que salen a golpear a los indigentes, con los trucos, ajá, se empiezan a mechar con otra, con otra gente, se van, ellos se golpean, se van al bar a tomar leche, o sea, un contexto así. Hay muy buenas, hay muy buenas películas donde ponen esa realidad un poco ambigua. Por ejemplo, Snatch, me parece una película donde estaba Brad Pitt, que era un grupo de mafiosos, diferente, como tres grupos de mafiosos que apostaban en luchas, y al final se topan con un grupo de gitanos, que era justamente Brad Pitt, era uno de ellos, y que peleaba muy bien, y que le pagan, supuestamente le querían pagar por arreglar la pelea, y que él pierda, pero él gana la pelea, y por represalia esa organización quema el tráiler de su mamá, y muere la mamá de él. Así que al final, aún amenazado, le dicen que tiene que perder esa pelea. Gana, habiendo apostado todo por él mismo, por lo bajo, y todos sus amigos, sus amigos también gitanos, acribillan a todos los mafiosos que estaban esperando afuera por si él hacía lo que no esperaba. Sí. Entonces, esos cambios donde no sabes realmente, no puedes estar seguro bien quién es el héroe, quién es el villano, o sea, todos tienen motivos. Me parece que esas son historias mucho más interesantes, donde el bando no está tan definido, porque tú puedes decir, allá, este tiene tres motivos, este tiene el otro, no sabes. Al final, la historia creo que es quien dice, el que ganó es el héroe y el que perdió es el villano. Esa es una forma a veces de definirlo. Bueno. Aparte es que son historias que ya son un poco más reales. Por ejemplo, mira, las películas de Batman, ya, creo que hasta 11 o 10 o no sé cuántas películas de Batman, antiguas, donde ponían un Batman puesto a fresa, con Nicole Kidman, luego con lo de con Uma Thurman, con el pingüino, claro, era un Batman más fresita. Hay un Batman donde le ponen pezones a al traje. En cambio, el Batman de ahora, de estas últimas dos entregas, oscuro, es un Batman más oscuro, más digerible, más como real. Como el primero, o sea, bueno, el casi más aclamado hasta este tiempo fue las dos primeras películas de Batman, que eran de Guasón, no, el director que suele trabajar mucho con Johnny sí, Depp, que hizo Alicia en el País de las Maravillas. El pelucón, que se me fue, sí, se me dio la... Ya, pero bueno, toda la gente también debe saber de qué estamos hablando, pero sí, o sea, es alguien que captó la esencia del Tim Burton, sí, específicamente, y él captó la esencia, porque Batman siempre fue un personaje oscuro, a pesar de que lo pusieron bien fresa en muchas, del cómic siempre ha sido cosas, pero el cómic siempre ha sido oscuro, entonces él lo dejó todavía más o menos así. En cambio, cuando le pusieron con Schwarzenegger, Uma Thurman, o sea, ya cambió mucho el concepto. En esa película fue donde le pusieron pezones al traje, cuando aparece la flaquita, la de Tracy, ¿cómo se llama? La de Tracy, ¿qué se llama? La rubia. Ah, ya, Silverstone, aparece de la chica. Sí, y ahí pues ya fue un contexto totalmente gay, por así decirlo. Ah, también estaba hasta Jim Carrey haciendo fue en la 1, creo. No, en la 2, 3. ¿En la 3? En la 3. ¿Dónde es el Jim Carrey? No, del acertijo, sí. Claro. Sí, no, y Tim Burton, por ejemplo, en sus inicios, él era dibujante de Disney. Él era dibujante de Disney y le gustaba toda la nota Disney, pero él tenía un concepto más macabro. Pero los de Disney se asustaron y ¡plum! Lo botaron. Pero eso es que ella crea El Extraño Mundo de Jack, ¿no? Que es una historia navideña. Que podría sombría. Ya que es un antihéroe y que podría dedicarse a un público de niños, ¿no? O sea, podría ser una historia de niños, pero tiene un concepto de algo sombrío. Cuando hizo Planeta de los Simios, ahí sí ya la mató, porque no debería ser Tim Burton el Planeta de los Simios como lo hizo. Me pareció una completa estupidez. Bueno, de repente de ahí fue el guión, ¿no? El guión fue la que hizo toda la trama. ¿Tuviste Planeta de los Simios? ¿La nueva versión? Sí. Sí, bien, gran parte, pero digamos, no vi la original, creo, así que por eso tal vez no tenía tanta referencia. Son tres partes, creo, en la original. Sí, la original son... Planeta de los Simios, El Regreso, y aparte que tenían todavía una serie. Tuvieron una serie en los 90, que se transmitía en Panamericana, me acuerdo, que veía todos los sábados, que era el Planeta de los Simios, la serie, que era una serie lindísima también. Y cuando hizo pues la nueva versión de Planeta de los Simios, dijeron Tim Burton, todos emocionados porque Tim Burton hace muy buenas películas, pero ahí le metió a los simios, a la simia esa que se parecía a Michael Jackson, dice era más fresita, más fresa, y no mira, en general hay directores que son aclamados por cierto tipo de producciones. A Tim Burton siempre se le relaciona con sombrío, con medio torcido. Claro, todas sus producciones son buenas. Por ejemplo, la de Fish, Big Fish, la de Alicia en el País de las Maravillas, la de los todas las que ha hecho con Johnny Depp, ha hecho muy buenas. Con el joven de manos de tijera. La última también de este pata que se... El enamorado del cadáver o la novia del cadáver. También buenísima película. Y me gustó bastante. Algunos de los ejemplos también de antihéroes, incluso hay antihéroes que son más villanos que héroes, pero más lo consideras especie, ya llegan a la categoría de antihéroes porque son protagonistas. Por ejemplo, no sé si alguien ha visto la serie Death Note. Claro. Es una serie de anime donde un chico de secundaria se encuentra un libro que se llama el Death Note, que es un libro donde tú escribes el nombre de una persona, y a los 40 y tantos segundos, creo, muere la persona de un paro cardíaco, a menos que tú escribas las circunstancias específicas de su muerte, de cómo va a morir, y ahí sí sucede ese tipo de muerte. Sí. Y lo que él decide es, él era hijo de un policía, de un detective, y él decide, voy a matar a todos los delincuentes que son excarcelados y que creen que se han salido con la suya. Entonces, pero ante toda esta ola de muertes inexplicables, contratan al mejor detective del mundo, que tenía el seudónimo de X, para que averigüe quién es. Y él incluso entra en contacto con este mismo X, que sospecha que el tipo que se llama Light Yagami es el otro. Entonces se supone que él es una especie de antihéroe porque uno tiene un buen... A pesar de que se vuelve medio loco y ya sediento de poder por el Death Note, el objetivo es eso, hacer un mundo mejor, que baje la delincuencia, y que supuestamente en ese mundo sí, efectivamente bajó la delincuencia porque todos los delincuentes estaban totalmente asustados. Porque cada vez que salían en las noticias, un delincuente que no había sido atrapado o algo así, sencillamente aparecía muerto. Entonces bajó la delincuencia y todo eso, pero habían ya seguidores de culto y todo eso. Pues yo vi un capítulo de esa serie, Cable, cuando recibió hace más o menos un mes, y dio de que el FBI, creo, la CIA, lo estaba buscando al chivolo, y el chivolo quería que el jefe de la CIA le dé una libreta donde estaban los nombres de todos los altos rangos de la CIA, y este pata le entrega la libreta al chivolo, y el chivolo lo mata al de la CIA que le entregó la libreta con los nombres. Él es... ese personaje, Light Yagami, es muy, muy, muy, muy inteligente, que se hace llamar por el seudónimo de Kira. Y justamente, o sea, da una mezcla de sensaciones. O sea, por un lado, ¿qué pasa un personaje así tan complejo y tan bien elaborado? Pero por otro lado, me daba a veces hasta cólera. O sea, es tan listo que se salva de hasta de las que está atrapado. O sea, ¿quién le pone su nombre a él? En FX pasan una serie, Dexter, el asesino seductor. Justamente, ese es también un muy buen antihéroe. El pata mata a asesinos, ¿no? Pero al final ese también se está convirtiendo en un asesino. Él es un psicópata. Es un psicópata, sediento de sangre. Sediento de sangre, pero que canaliza a, digamos, matar a los que a su criterio se merecen. Claro, y aparte que el pata ya se da cuenta que él necesita matar, y el único pretexto que tiene es matar a los mismos asesinos, ¿no? Pero él en sí se vuelve un asesino. Sí, él es un villano. Acá puede ser, en vez de al contrario de lo que dijimos de la definición de antihéroe, de que es alguien que hace buenas acciones por medios antiéticos, puede ser al revés, hace algo antiético pero por una buena justificación. Claro, o sea, tiene la justificación, Pero es como, por ejemplo, yo quiero robar, yo necesito robar. Robas a los, robas a los ricos. Robo a los ricos. Y le das una parte a los pobres. Claro, pero robo porque tengo el instinto, la necesidad de hacerlo, ¿no? Igualito el pata tiene el instinto de sangre, pero para no estar dentro de los asesinos, decide matar a asesinos, ¿no? Wow, que muy bien podría matar también gente normal. Claro. Para conocer sus bajos instintos, entonces trata de hacerlo para que yo estoy haciendo algo por el bien común, ¿no? Pero ya estamos hablando. Me imagino que después de que termine de matar a todos los asesinos, le va a quedar, va a tener que seguir matando a alguien. Entonces, me imagino que se irá donde los policías, ¿no? Y ya voy a matar a los policías que mataron a asesinos. Y cuando mate a todos los policías, ya empezará a matar a civiles, ¿no? No, que se pase por los políticos también. Políticos, ¿cómo es esa gente afuera del mundo? Obama. A Bush. Que comience con los guardaespaldas de Bush y luego ya, pues como se quede solito Bush. De aparte que el pata es tan inteligente que no lo pueden encontrar, ¿no? Hasta ahora no lo encuentran y todos sus crímenes son bien planeados, bien trabajados. Y el que lo descubre, muere y piensan que era el destino de la bahía. Y para colmo, este pato trabaja de forense. Él es detective forense. Y él mismo investiga. Él mismo sabe también a quién puede hacer. Un detalle que acompaña a este antihéroe es lo que llaman justicia por sus propias manos. O sea, en el caso de Batman, o sea, la policía considera a Batman que es también un delincuente. Porque no sigue los caminos estándares, porque una de las reglas de la sociedad no solamente es hacer una acción buena, sino ilegal. Claro. Entonces, si lo haces algo de forma ilegal, también eres un delincuente. Entonces, obviamente, todos los policías pueden opinar, sí, que bueno, qué bueno que él lo hace, pero no lo hace de manera correcta. Debería dejarnos a nosotros el trabajo, aunque nosotros no podamos arrestar al guasón y a toda esa gente especial. Ahora, por ejemplo, como lo que dijo él hace como media hora atrás, lo del ángel vengador. O sea, acá hay un pata que sale y mata a asesinos, ¿no? Y si lo encuentran en algún momento, no creo que le tengan mayor relevancia. O por ejemplo, hace cosa de no sé cuánto tiempo, hace como 6 meses, creo, 7 meses, un ladrón intentó robar a un pata en Lima, intentó robar la camioneta, pero para su mala suerte este pata tenía un revólver. Entonces sacó el revólver y lo mató. Entonces solamente era un ingeniero, solamente hablaron de él 2 días en la televisión, ¿no? De que eso, que lo mató, al día siguiente salió la mujer y la esposa, ¿no? Diciendo, no, que era un angelito, que no ha hecho nada. Le sacaron y le sacaron al otro ladrón, ¿no? Que era ladrón, pues que había estado en la cárcel, todo. Entonces hablaron 2 días de la noticia y al tercer día ya fue noticia vieja, ¿no? Entonces, o sea, el pata, mató por defensa propia, ¿no? O como el perro, ¿te acuerdas? En Lifeboom. Lifeboom. El chorro entró a la casa por defender la casa del perro, no lo matas, lo ha hecho caer al delincuente y se ha muerto. Y dijeron que el perro es bravo, que es un asesino y que lo tiene que matar. Fue como un chico que mató al perro, pero los policías lo salvó, ¿no? Claro. Y yo creo que se daría. Imagínate que ahorita salga un asesino, un vengador anónimo. El vengador anónimo. Y que empiece a matar a todos los choros que hay acá en Bolívar, en la Avenida Independencia. Y no creo que haya mayor relevancia, ¿no? Hablará un rato, sí, que eso, que lo... Bueno, si comienza a ser en serio, pienso que los medios podrían comenzar a cubrir, ¿eh? Sí, a veces los medios también pueden crear un héroe y crear un villano, o sea, porque puede que una persona, digamos, una persona está protestando contra que una minera se establezca en tal sitio porque va a contaminar. Es una especie de héroe ecológico. Pero toda la prensa de pronto saca, no, que él ha recibido plata de no sé quién y todo eso, y las mineras meten plata a los medios para que lo hagan ver mal, convierte a su héroe en un villano. Bueno, saliendo ya para salir de este tema de antihéroes y todos los cambios que hay. Exacto. Bueno, vamos a pasar a una última canción de la gente de Pez Revolver. ¿Alguna de las partes? ¿Caballito o cantar por cantar? Cantar. Ahí está. Entonces, esta canción es Cantar por Cantar. mago es lo mismo, ni para ti ni para mí. La nostalgia de cantar por cantar, para verte reír o para hacerte llorar. Si no existe el cielo, tampoco existirá el paraíso. Si no has tocado el fondo, la vida no tiene sentido, no tiene sentido. Para arrancarte el vestido habrá que dejar de ser consciente, largarme de este mundo, largarme de este mundo, culpable o inocente. Y bueno, ya pasamos a este último bloque de la pregunta obligatoria para todos. Bueno, primero comencemos con José, que ha estado más observador en este programa. Madre, él estaba... Yo he sido el que casi no ha hablado nada. Bueno, el que no ha hablado nada. No, él hacía señas, así. No le debía presentar mi material. No, decía la idea. No, él estaba de referee. Él es el anti-entrevistado. Un poco antihéroe también, ahí está. Entonces, ¿qué planes tiene Per Revolver así en adelante? Bueno, ahora básicamente estamos en un proyecto, estamos grabando unos temas acústicos con una temática media ecológica, ambientalista, ¿no? Te comenté acerca del descongelamiento de los nevados y todo eso. Trabajando básicamente en ese proyecto, ¿no? Vamos a musicalizar ese cortometraje documental, ¿no? Y aparte terminando el otro disco acústico que ya más adelante saldrá. Excelente, entonces estás por la senda del héroe ecológico. Sí, te podría decir que sí. Bien interesante. Y ya bueno, ahora pasamos a la gente de Desadaptados. ¿Qué planes de Desadaptados en adelante? Bueno, ahorita nosotros estamos grabando nuestro disco. Nuestro primer objetivo es mantenerlos también, ¿no? En vigencia, siempre estar renovando el programa. Claro. Ahorita, por ejemplo, lo que se nos viene es básicamente para la gente de afuera que no nos escucha por radio, pueden entrar a desadaptados.tumiacupe.com, que es la página web donde nosotros colgamos los programas que grabamos, ¿no? En línea. Y ahí pueden escuchar un poco la temática del programa. Lo que nosotros venimos haciendo es apoyar a bandas nuevas en entrevistas y todo. Ahora ya estamos cumpliendo, como bien lo dijiste, los 100 programas. Y también se nos vienen los 5 meses. Y se nos vienen los 5 meses de programa. Estamos organizando, nosotros ya organizamos una primera fiesta. Fiesta desadaptada, donde contamos con bandas locales de música rock para que tocaran en un local, en una avenida acá concurrida, que es la Dolores. La entrada fue totalmente libre y todas las bandas simplemente fueron a mostrar su arte, ¿no? Ahora lo que se nos viene es la segunda fiesta. Estamos organizando una segunda fiesta desadaptada. Lo queremos hacer tipo concierto. Más de un festival, ¿no? Claro, un festival de rock que empieza a las 11 de la mañana en un local abierto, en un parque puede ser, ¿no? Y que termine como a las 5 o 6 de la tarde, debido a los permisos municipales y toda la cosa. Aparte, que lo que queremos es que vayan nuestros oyentes más jóvenes. Claro, y además que es también igual de entrada libre. Claro, ¿no? Porque los oyentes más viejos tuvieron lo de la fiesta desadaptada y ahí se consumió trago y todo, ¿no? En cambio, en esta fiesta, en este festival, lo queremos hacer más leve, desde la mañana, con no mucho consumo de trago, por eso hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde, si la gente vieja ya se quiere a malograr, ya pues nos vamos a malograr cualquier sitio a tomar, ¿no? Sí, es. Entonces ya te estaremos informando sobre eso para que nos apoyes con la difusión. De todas formas vamos a poner también el link del programa en la página, en las recomendaciones de la semana. Entonces bueno, ahora ya nos vamos despidiendo de este programa de Héroes y Villanos. La próxima semana vamos a estar con los Viralatas y con Miguel Barreda, un cineasta, hablando sobre películas. A ver si le dices después que tenga más creatividad y que saquen héroes. Ahí está, el antihéroe, el héroe y el antihéroe de Quipeño. Y que ya no tanto se fijen en lo que nos ha sucedido, ¿no? O sea, todas las películas son deprimentes. Sí. El terrorismo que sufrimos, que el peruano ha sufrido. Ya no saquen esas cosas. Que la ya pobreza no sufra, y todo. Ya no sufras peruano. Claro, sí, porque ya no sufras peruano. Toda esa imagen y dicen, ay, el peruano pobrecito. Y aparte que tú miras esas películas y tú mismo te deprimes y dices, sí, soy peruano deprimido, tengo que vivir toda la vida deprimiendo. ¿Por qué no hacen unas películas más espontáneas que... Peruano significa superación. Creo que todos los cineastas son emos. Ahí está, el cineasta emo. Todos los cineastas son emos. No nos falta sacar la guileta cortada de la muñeca. En la parte del cine nacional, entonces tocaremos ese tema, la pregunta si son emos o no. Claro, siempre lo hacen sufrir, ¿no? Tiene que llegando con ese tipo de películas pueden lograr gran cosa, ¿no? Pero es que también estaban emulando a Tim Burton, así sombrías, pero de otra forma. Pero a Tim Burton le sale bien. Sí, pídale consejo en todo caso. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y espero que no sea la última vez, ¿no? La próxima semana también estamos libres. Entonces, nomás te quería decir que muchas gracias por la invitación a nombre de Neo, mío, Mister Ares y Bonsi que nos ha venido. Y que también nosotros estamos en demasiadamente el doble, ¿no? Hemos pasado por aquí. Como en el muro de la fama. Desatados, vos here. Así, sí. Y a ver si despide José también. Bueno, para la próxima voy a traer mi almohada. Una maca, sí le ponemos. No, gracias a ti, ha sido un placer escucharlos. A la gente, si es que quiere saber algo de la banda de Pez Revolver, que entre al Google, que ponga Pez Revolver,